En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Al verle, caballero, le dije aquí al Benito, ese es de los que nunca niega una ayuda. No deje que le engañe mi abrigo descosido, y paso por una racha negra y peluda. Pero tengo mi casa, no soy un muerto de hambre, solo que últimamente ya no la empleo. No soy como el Benito, tengo familia, sabe, aunque hace mucho tiempo que no les veo. Si es su gusto invitarme, tomaré una copita, hace un frío que pela por esas calles. Acércate, Benito, que el caballero invita. Ponga dos de lo mismo y Dios se lo pague. Tanto tiene, tanto vale. Y pare usted de contar. Hoy respiramos, mañana dejamos de respirar. Estamos una vez más en las cabinas de Frecuencia Cero, grabando obviamente Testigos del Crimen, y en esta mesa me acompaña tu servidor Roberto Coria y su servidor de todos ustedes. Muchísimas gracias. Digo, siempre Roberto es tan atento, ¿a poco no? La propiedad andante, claro. Por supuesto, y yo también, su servidora Guadalupe Gutiérrez, y en los controles, como siempre, está nuestro queridísimo productor Abel Cobos y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y mi querido Roberto, fíjate que seguimos con una gran cantidad de correos. Digo que les gustó el programa de Michael Jackson, muchísimas gracias. Y otros tantos, ¿no? Bueno, también hay personas como Juan Rodríguez, que como que no le ha gustado mucho nuestra página. Bueno, hay de todos los gustos e intereses y tendencias y todo. Y fíjate que nos escribe Hernán Trujillo desde Houston, Texas, y dice que nos escucha desde allá, nos pide saludos, así es que hola. Todos le mandamos un gran saludo a Hernán. Dice que gracias a nosotros se le regresó más bien el miedo a la oscuridad que ya había perdido. Bueno, son los gajes de estar escuchando estas cosas, como siempre he dicho, horribles, pero interesantes. Así es. Y te agradezco mucho las palabras que dices a mi persona y de lo que dices de las alucinaciones. Por lo regular, las alucinaciones se dan por... es una falla en la percepción de algo que se está o viendo o escuchando o sintiendo y que no existe. Esa es una diferencia con las ilusiones. La ilusión existe y se trastorna la figura, el sonido, la forma, en fin. La alucinación existe. Me dices que tú de repente has sentido este tipo de cuestiones. El mejor tratamiento, o cuando esto es lo que sientes que te está ocurriendo, es asistir con un psicólogo que sea psicoterapeuta, pero que además tenga un contacto con un psiquiatra para hacer una evaluación precisamente de todas las funciones en cuestión médica perceptuales. Si es requerido un medicamento, bueno, a veces lo dan, y si no, es esta parte de terapia para que puedan ver cuál es el contenido de estas alucinaciones. pues vale la pena que te atiendas adecuadamente, mi querido amigo. Nuestra amiga Rosa María Santillán Julián, que fue mi alumna en la materia de Derecho Procesal Penal, muchos saludos, muchísimas gracias por todos los comentarios que haces hacia este programa. También nuestra amiga Mariana Mendoza Heredia, ella comparte con nosotros algunas experiencias que tuvo en torno al famoso bullying. Gracias por tu sinceridad, gracias por tu confianza y pues obviamente espero que hayas realizado todo lo apropiado para estar bien contigo misma y que para que esto sea pues un mal recuerdo. Claro que sí, nunca es fácil y lo triste de esto que hemos ido comentando al descubrir toda la cantidad de bullying que a veces sin querer se va presentando o que no podemos reconocer como tal cuando somos más pequeños, ha ido marcando muchas veces la vida y como que lo triste es que la tomamos como algo de lo normal, ¿no? Que alguien te diga tonto, que alguien te mete el pie, que alguien te robe tu lunch, o sea, todo este tipo de circunstancias. Hay que aprender a defendernos y hay que aprender a poner límites y decir que no. Entonces, todas aquellas personas que han pasado por esta situación, de verdad lo lamentamos. Y bueno, a hacer algo el día de hoy, ¿no? Claro. Fíjate que también Mael Dan nos saluda y nos sugiere un programa acerca de Magneto, no el grupo. Por favor. Sí, no. Ya me había asustado, sí. No, es algo criminal. Bueno, puede ser, ¿verdad? Pero habla del cómic. Sí, de Eric Lenscher, alias Magneto. Exacto. Y nos pide también que si pueden poner una lista de canciones, entonces hay que poner a chambear a Abel para esta sugerencia. Carga de trabajo adicional. Sí, también fíjate que Daniel Pérez nos escribe desde Guatemala y nos sugiere un programa acerca de un pedófilo llamado, guatemalteco obviamente, llamado José María Mikulax Books, entonces queda anotado. Queda en la lista de sugerencias. Y pues bueno, hay muchísimas cartas más que ya iremos leyendo en ocasiones futuras. Y obviamente todas ellas han llegado a nosotros gracias a tres vías de comunicación. En toda la República Mexicana tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423, al cual pueden llamar de manera gratuita. Por supuesto, y en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y en nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, este es nuestro programa 192. Impresionante, ya van a ser 200, Roberto. Sí, fíjate que el 200 es un buen número y estamos bastante a punto de alcanzarlo. Estamos a punto de alcanzar los 4 años con todos ustedes y pues obviamente el éxito de Testigos del Crimen se debe fundamentalmente a su compañía, a su constancia, a todos los comentarios que nos han motivado para ser mejores. Y pues esta es una ocasión que queremos celebrar conjuntamente con todos ustedes, queridos y fieles escuchas. Claro que sí, hombre, siempre es motivo de celebración y bueno, siguiendo muchas de estas sugerencias, el día de hoy traemos un programa un tanto particular, es especial en el sentido de lo que vamos a hablar, que es acerca de la indigencia. Sí. De estas personas tan impresionantemente presentes que se convierten en fantasmas. En invisibles. Completamente. Son los desechables. La gente que nosotros pensamos que no tiene el menor valor, la menor importancia. Y esto es algo muy grave, porque si bien son un fenómeno que nos acompaña generacionalmente a todas las sociedades, a todas las grandes ciudades, es un fenómeno que se agrava más en épocas como esta, en épocas de enormes carencias económicas, de falta de alimento, de falta de la posibilidad de tener un techo, una forma de vida adecuada. Podríamos pensar en ella como en la indigencia, como una forma de descomposición social. Y lo más alarmante es que solemos ser indiferentes. Pasamos junto a estas personas y preferimos cambiarnos de calle. Vamos junto a un indigente en el metro y volteamos la vista hacia otro lado. Pareciera que deseáramos que esa persona no existiera. Pues la verdad es que estás muy acertado, Roberto. Literal, hacer la vista gorda y pensar que no existen, que no están o que simplemente pues está pero pronto se va a desaparecer, ¿no? Porque uno se va a bajar del metro, del transporte público, o va a llegar a su casa, o va a llegar al restaurante donde se citó con alguien, y esa persona deja de existir. Se cumple esta parte en donde si no lo veo no existe. Claro. Lo cual es algo terrible, es algo doloroso, porque la indigencia, bueno, podemos verla en diferentes niveles. Yo recuerdo la película, seguramente la han visto en diferentes lugares del mundo, que es Amores Perros. Así es. Una película muy cruenta, a mí se me hizo en lo personal, en donde aparece un personaje muy interesante, un indigente. El Chivo. Exactamente, qué buena memoria, es que ¿qué haríamos sin tu memoria? Sí. Yo también tengo buena memoria, nada más que yo soy más anecdótica, como lo han podido observar, queridos, o escuchar, queridos, escuchas en efecto. Este cuate, pues, es indigente, está sucio, una barba blanca, sucia, más bien, blanca con todo lo que se le va embarrando, ¿no? Larga, el descuidado, las uñas largas, llenas de mugre, harapos llenos de agujeros, llenos de suciedad, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas resulta que tenía una familia, resulta que tenía una hija a la que quería y mucho, y lo vemos quitándose esa barba, lo vemos en una transformación radical. Sí, porque el hombre tenía una formación universitaria, él eligió irse a apoyar los movimientos de guerrillas de Genaro Vázquez y demás. Entonces renunció a sus sueños en pos de seguir las ideas que él pensaba eran las correctas. En ese proceso perdió a su familia. Sí, y cualquiera creería que es un, como se dice comúnmente, un pobre diablo, ¿no? Alguien sin oficio ni beneficio, sin hogar, sin familia. Perrito que le ladre, no, porque tenía muchos. Sí, tenía bastantes. De la calle. Pero esta imagen, yo creo que representa muy bien la imagen del indigente, no solamente aquí en México, que tristemente hemos de reconocer, Roberto, que en nuestro país hay mucha indigencia, y habla del grado de pobreza que también hay en nuestro país, ¿no? Por estas dificultades que mencionabas, económicas y más actualmente. Se plantea a veces como un problema social, sí, pero es un problema social y es un problema económico. Sin embargo, también es un problema psicológico. Sí, porque yo veo a muchas personas en situación de calle todos los días y son personas que van hablando solas. Sí. Que van vociferando, que van gritando incluso. Y yo me pongo como un ejercicio de la imaginación. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que esa persona llegara a ese punto, a ese abandono? En efecto, o sea, es el loquito de la colonia, ¿no? O los que ya saben, ya lo conocen, ¿no? Le hablan dos, tres palabras, o hay muchos chicos que les gusta divertirse y los provoca, ¿no? Son personas que obviamente en cuestión patológica hablaríamos de esquizofrenia, ¿no? Son personas psicóticas. ¿Qué sucede con todo esto? Tenemos sí a los hombres indigentes, que pueden ser jóvenes o ya adultos que deciden renunciar o que decidieron en un momento dado, que también los lleva las adicciones como las drogas y como el alcoholismo, a una vida obviamente de calle, ¿no? Tenemos también a los niños de la calle, porque también hay esta parte de indigencia infantil, cuando huyen de casa, cuando los corren de las casas, cuando van a vivir en alcantarillas, todo este tipo de situación. Y también tenemos a las prostitutas, y que todos son considerados como escoria humana, como desechos humanos. Y yo creo que sí es el reflejo de la escoria humana, pero de aquello que nos atemoriza y de aquello que nos confronta con nosotros mismos, de poder llegar en un momento dado a estar en ese tipo de situaciones. La vida da muchas vueltas. Sí, y fíjate que ahorita que tú mencionas también a las prostitutas, yo pienso que junto con los indigentes son dos grupos victimales que están en un completo estado de indefensión. Una prostituta no va a denunciar si le pasó algo. ¿Por qué? Porque las autoridades muchas veces las maltratan, no le dan la adecuada atención que se merece. Es una persona, su profesión, la forma en que ella se gana la vida no es algo que nos incumba. Igualmente a los indigentes, muchas veces las autoridades los tratan con desdén, con desprecio. Incluso en servicios periciales tenemos la llamada muerte causa ignorada o MCI, y es cuando simplemente una persona desposeída aparece muerta por hipotermia, por congestión alcohólica o demás en alguna entrada del metro. Y yo he escuchado a muchos criminalistas que dicen, ay, un indigente. Se expresan de una manera bastante peyorativa, y es que, digo, higiénicamente hablando, es una fuente importante de riesgo. Yo en alguna ocasión vi el cadáver de un indigente que murió en la línea del metro que corre por ahí, por Iztapalapa. Yo pensé que era un suéter lo que traía, y no, estaba cubierto de piojos. Fíjate. Impresionante, no sé si era una cosa, tuvimos que, digo, contraviniendo uno de los principios más importantes que habla acerca de evitar que se destruya la evidencia, no había una conducta criminal en el fondo de la muerte de este hombre, pero tuvimos que vaciarle una lata de DDT, no había forma de salirnos, porque no había otra manera de tratarlo, no había otra manera de explorar externamente el cadáver de esta desafortunada persona. Claro, y todas estas personas tienen una historia, ¿no? Sí, como tú exacto. Dices. Muchos han llegado a tener alto nivel en cuestión profesional, en cuestión laboral. Muchos renuncian por diferentes circunstancias, ya sea porque les fue mal en un negocio, ya sea por drogas, ya sea por alcohol, ya sea porque los despojan a veces de sus casas. Yo, tristemente, ahora sí que en el ámbito clínico he escuchado N casos en cuando los hijos llegan a una edad adulta, les estorba el padre o la madre, ya no pueden vivir con ellos, no se quieren hacer cargo, los engañan o los despojan así a contraviento y marea de su casa, de sus propiedades, y los dejan en la calle, ¿no? Terrible. Terrible, es una de las cosas. Y otra, que a veces muchos de estos ancianos indigentes que vemos en la calle son personas que de repente empezaron a estar mal en cuestión de a lo mejor tenían Alzheimer y no se habían dado cuenta, demencia senil, fallas en la memoria, algún tipo de tumor, etcétera, y se perdieron. Claro. Se perdieron, no encontraron el camino a casa y quedaron en la marginalidad, en la calle. Y sus parientes quizá los buscaron, pero no los encontraron. Y así estilo película, ¿no? Uno iba por un lado, el otro por el otro y no se encontraron. Entonces muchos de estos indigentes también son este tipo de personas perdidas. Y pues desarrollan el instinto más elemental, es el de la supervivencia. Sí, claro. Y se van a un lugar en donde puedan estar con otras personas y se fijan. Digo, hay mucho que está aquí la soledad, la parte difícil, la parte dura de la vida. Me recuerda a muchos niños, por ejemplo, pensando en Brasil. Eso les digo, pasa en México y pasa en muchos lugares. En todos lados. En todos lados, ¿no? Sí. Con los escuadrones de la muerte, ¿no? Que iban y contrataban los propietarios de las tiendas porque daban mala imagen y eran niños que robaban. Entonces mataban a estos niños indigentes. Para rematar una primera parte de esta plática, Lupita, ahorita que mencionaste el personaje del chivo de la película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, me pongo a pensar mucho. Yo en alguna ocasión vi a unos niños de la calle indigentes en la salida del metro Chapultepec, me parece. Tenían ellos a un perrito y eran increíblemente bondadosos con el perro. Pareciera que todo ese vestigio de humanidad que aún les queda lo volcaban sobre la supervivencia de este animalito. Sí, porque hay una parte interna que necesita amor. Uh-huh. Entonces ellos, si te fijas, son gente muy solidaria entre ellos, gente que se apoya y gente que llega a formar familias consigo mismos, o sea, entre ellos. Y se van jerarquizando, cuidan a los animales, se cuidan entre ellos. Si hay personas más pequeñas, niños, por ejemplo, los acogen, los cuidan. Sí creo que es un problema social, sí creo que es un problema económico. Creo que nos pone de frente toda la situación moral y ética que se pueda tener en un país respecto a muchas cosas. Pero psicológicamente creo que son personas que tratan de sobrevivir, y aquí es en donde entra una de las cosas que he dicho mucho en este programa. Uno hace psíquicamente lo mejor que uno puede. Hasta aquel que tiene esquizofrenia en un grado máximo avanzado y que no puede hacerse cargo de sí mismo, hasta ese es lo mejor que ha podido hacer por sí mismo, porque si no estaría muerto. Y hay indigentes que pueden tener 20 años de indigencia y continuar. Entonces, es una parte que no habla precisamente de un yo fuerte, pero sí de un manejo instintivo, como bien decías, acerca de la propia persona y acerca de poder salir a flote como pueda. Un tema bastante escabroso. Obviamente, hablábamos de este grupo de personas como víctimas potenciales de no solamente de las inclemencias, ni del clima, ni de la sociedad, ni de nada por el estilo, sino de personas muy poco escrupulosas, que pues encuentran en ellos víctimas fáciles, valga la expresión. Y vamos precisamente a platicar de dos casos diametralmente opuestos, pero que exhiben muy bien la indiferencia que tenemos hacia estas personas como sociedad. ¿Quieren saber un poco más de esos casos? ¿Qué les parece si se los platicamos al regresar de una pausa? Como le iba diciendo, fue el cabrón de mi yerno

sigue creciendo el río. Lo que acabamos de escuchar es precisamente una recomendación que nos realizó Guadalupe Gutiérrez en la pausa. Es la canción titulada Benito, de Joan Manuel Serrat. Y es que estos cantautores pues han hecho una denuncia muy clara, muy enfática acerca de este tema que nos lacera como sociedad y que pues parece que está en un alarmante crecimiento. Regresamos, como ustedes se dieron cuenta, a Testigos del Crimen, platicando sobre asesinos de indigentes. Es nuestro tema del día de hoy. El primer caso que vamos a comentar lo tomamos directamente del libro Sin Clemencia, de Norma Lazo, porque verdaderamente hay muy poca información certera sobre el tema. Más o menos en enero de 1989, un indigente dormía tranquilamente en una banqueta ahí en Guadalajara, en uno de los barrios bajos. De repente recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. El calibre era 7.65 a corta distancia. Nosotros podemos apreciar la distancia a la que se encontraba la boca del arma a partir de las características de la lesión, de las quemaduras, del tatuaje, de la presencia de gránulos de pólvora, de quemaduras, de tatuajes. Todo eso lo podemos inferir. También se localizó un casquillo junto al cuerpo. El crimen obviamente no llamó demasiado la atención, era un indigente muerto. Pensaban las autoridades que seguramente se trataba de algún ajuste de cuentas, de alguna riña, de algo pendiente que tenía con otro indigente, pero se alarmaron cuando se produjo un segundo cadáver. La coincidencia mayor era que era el mismo tipo de arma la que le quitó la vida. Un arma de coleccionista, un calibre muy extraño, el 7.65, solo lo fabricaban las balas la compañía Remington y la Winchester, que son dos de los fabricantes de armas de fuego más viejos que existen en el mercado. Y pues la policía de Guadalajara, la policía de 1989, se preguntaba si se encontraba frente a un asesino en serie, un tipo de asesino para el cual no estaban preparados sin duda alguna. Ocurrieron más homicidios con similares características. De hecho, se recuperaron las balas de los cuerpos. Se hizo un estudio microcomparativo de las mismas y se pudo establecer con toda certeza que habían sido disparadas por la misma arma. No sabemos así si por el mismo victimario, por el mismo asesino, pero sí correspondían a la misma arma, lo cual podría hablar de una serialidad. Había un común denominador que era entonces el tipo de víctima que elegía el asesino o asesinos y el calibre del arma disparado por la misma pistola. Nada más que en el caso del 10 de marzo de 1989, el quinto cadáver, no había casquillo alguno. Una de dos, posiblemente se lo había llevado el agresor o algún curioso sin querer lo había pateado y simplemente no lo localizaron las autoridades, o simplemente las autoridades no realizaron la búsqueda minuciosamente. Por eso la importancia de la preservación de la escena del crimen. En algunas sociedades, y obviamente también estamos hablando de que esto ocurrió hace más de 20 años, pues obviamente no se seguía el protocolo de investigación con todo el rigor posible. A lo mejor hubiéramos podido atrapar al sujeto, quién lo sabe. Pues sí, plasmando todo este cuadro acerca de la forma de la muerte, de quiénes eran y todo, tenían muy pocas pistas. Esta es una de las cosas que estaba limitando. Yo creo que de las cosas más certeras era el tipo de calibre, que era muy raro, 7.65, y por lo que iban mencionando era de coleccionistas y de gente que le gustaban el manejo de armas. Aquí se empezaron a enfocar hacia el perfil psicológico, o sea que de repente para la época pues era un poco raro hablar en diferentes lugares de bueno, pues quién puede ser, ¿no? Obviamente alguien malo, alguien con mala voluntad, alguien que está odiando a la gente. Sí, pero se fueron un poquito más allá y empezaron a plasmar una cuestión muy interesante acerca del posible asesino, ¿no? Él pensaba, una de las cosas que mencionaban, es que pensaba que prodigaba un favor a la sociedad, que los estaba librando de una escoria, de gente que no tenía un lugar indeseable en la sociedad y que era gente indeseable completamente, ¿no? Que afeaba las calles, ¿no? Por ahí, o sea, ¿cómo era posible pasar lo que decíamos en el primer bloque? Mejor me hago como que no veo, me cambio de banqueta para no tener que pasar por ahí. Hablaban también de un carácter impulsivo que lo incapacitaba para reflexionar sus acciones. Aquí fíjate que habría dos cuestiones. Estaba planeado, empezó meticuloso. Era alguien que se sabía esconder, sabía manejar el arma y era preciso al momento de disparar. Desde ahí estamos hablando de alguien muy frío, impulsivo por el deseo que tenía de eliminar a lo que él consideraba escoria, pero sumamente organizado para perpetrar el crimen. Entonces tenemos un doble manejo, ¿no? Sentía aversión por la improductividad y además decían que se estaba divirtiendo con lo que estaba haciendo. Y que lo más seguro, por lo mismo, es que guardaba fotos, imágenes, recortes de las hazañas realizadas y que mencionaban en el periódico, que mencionaban en las noticias, ¿no? Que fíjate que yo aquí en este punto podría poner en tela de juicio esa aseveración de que era un coleccionista de armas. El hecho de que sea un arma insólita no quiere decir que el tipo las coleccionara o que las apreciara particularmente. ¿Cómo sabemos que no se encontró esa arma simplemente por ahí, que era un arma vieja y que no, pues vaya, la utilizó de manera fortuita? A mí me parece algo temerario decir que el tipo era un coleccionista y que las valoraba particularmente. Yo objetaría eso criminalísticamente hablando. El hecho es que sí, hay una conducta errática posteriormente en el tipo. Sí, porque hasta el quinto cadáver empieza preciso, directo, es un, digámoslo así, un merodeador nocturno. Algo así. Todo lo hace en la noche, en forma directa y precisa. Va a su objetivo. Y lo mata, lo elimina. Dispara, lo elimina, en efecto. Pero decíamos, tienes razón, esta conducta errática se manifiesta en que en una semana, y a veces a plena luz del día, mata a 3 indigentes y a una persona que no la debía, ni la temía. Era un joven que ni siquiera tenía pinta de vagabundo. Y le disparó por la espalda. Entonces estamos hablando de que ya no discrimina a sus víctimas, no hace ninguna especie de distingo entre ellos. Y fíjate que hay una cuestión curiosa, Lupita. Muchos testigos del hecho afirman que vieron escapar a un hombre de una conducta muy extraña, por ahí mencionan alguna cojera incluso, que escapa del lugar en un Volkswagen color azul. Obviamente hay que acordarnos que es 1989 y que como ese vehículo había cientos. Lo cual pues no era una pista bastante certera, ya no, indicaba una pauta a seguir, pero pues obviamente no era de mucha ayuda si consideramos el grueso del padrón vehicular de la ciudad de Guadalajara en ese momento. Esto ocurrió más o menos, tú recuerdas, en la sexta víctima. Sigue matando gente. La novena víctima es particular en extremo porque se trataba de Víctor Hernández Alejandre, alias el Rafles mexicano, un ladrón de los de la vieja escuela. Completamente. Que además era fotógrafo, no sé qué tantas cosas, era todo un sibarita, era un tipo pues que ya se encontraba muy lejos del glamour y de los robos que cometió en tiempos de gloria pasados. Es una víctima pues notable en ese sentido. Porque fíjate que se codeaba el Rafles con personas aristócratas que pudiera él ir calculando. Era, como dices, de la vieja escuela, en donde él no utilizaba ni la violencia, ni la agresión, ni nada de esto. Iba directo igual a su objetivo, que eran las joyas. Y sobre todo, lo que mencionan del Rafles era la emoción de todo el plan de robar y de robar a estos grandes señorones que les podía quitar mucho de sus joyas y se había codeado con ellos y seguía tomando té con muchos otros y guardando las joyas, ¿no? O sea, es una de las cosas que hacía. Fíjate que ahorita recuerdo una imagen en una película precisamente de Pedro Infante que se llama Escuela de Rateros. De Rateros, sí. Y que después la volvieron a hacer. Le dieron otro nombre, bueno, la hicieron varias veces, una con Mauricio Garcés y creo que con, si mal no recuerdo, con Enrique Guzmán, imagínense nada más, ¿no? Ya llovió. Sí, pero el asunto es que este era precisamente un ladrón de alta alcurnia y que guardaba todas sus joyas en toda la parte hueca de su bastón. Y él decía, cuando lo captura, ¿no? Dice, bueno, quiero que usted, que es un hombre honorable, me cuide mi bastón porque está lleno de recuerdos familiares. Entonces, bueno, que haya matado al Rafle, sí es así como que también todo un acontecimiento. Él, digo, el otro no estaba salvado. Pero sí, fue algo notorio, ¿no? A este respecto recomendamos la película Los Ladrones Viejos, también, la cual fue reseñada hace pues ya algún tiempo aquí con nuestros amigos de Cinemanet. Pues fíjate que la décima víctima de nuestro asesino, que todavía no tiene rostro ni tiene nombre en este momento, se trataba de un anciano filántropo de Guadalajara. El hombre hacía obras de caridad y demás. Y en la investigación de campo, la policía llegó al dato y a la eventual captura de un hombre llamado Osvaldo Ramírez, que tenía 39 años. Lo pescaron porque el hombre acababa de matar a su amante con una pistola de un calibre idéntico. Él terminó confesando que era homosexual, que salía muy de noche para frecuentar bares homosexuales allí en Guadalajara, y pues que efectivamente mató a su compañero porque él lo quería abandonar. Aquí entra entonces la duda, entra la parte forense, entra el comparativo entre las dos pistolas, entre la que poseía Osvaldo Ramírez y la que emitió los disparos que privó de la vida a todas estas personas, y eran dos diferentes. Osvaldo Ramírez no era el hombre. No, fíjate que no, o sea, él primero dijo, no, yo, como todos, no, yo no sé nada, no, yo no fui. Y después con la presión, pues confiesa un crimen, sí, pero no el que esperaban, de su pareja homosexual, otra cosa muy diferente, que pues sí, había que purgar la condena por el homicidio de su pareja sentimental. Pero no había algún nexo real con el resto de las víctimas. Además del principio que fue organizado, calculador, preciso. Traía un objetivo muy claro, que era limpiar las calles de Guadalajara. No le gustaba cómo estaban poniendo, no le gustaba esta gente. Yo creo que lo que habíamos dicho al principio, que psicológicamente le confrontaba con la propia ociosidad. Y yo creo que aquí entran muchas de estas cosas, ¿no? El confrontar con la disminución de las capacidades, con el abandono, con la soledad, con el vacío que da la indigencia, con la indiferencia. Quizás se trataba de una persona que había ya pasado por sus buenos años de luces, ¿sí? No considero que, hablando ahora sí que de perfil psicológico, no considero que fuera una persona entre 25 a 40 años, como lo planteaban. Yo creo que era mayor por la cuestión de las buenas costumbres, ¿no? Un joven de 20 años, a veces hasta se hace amigo y cuate de los indigentes, ¿no? Y se pone a tomar con ellos muchas veces. Claro. Aquí tenemos el ejemplo de este supuesto conductor de televisión, Facundo, que se hizo amigo de un indigente en Coyoacán y es gran estrella. Y uno puede ir a las calles de Coyoacán, a la plaza, y bueno, uno lo ve y es el famoso changoleón, ¿no? Que salía ahí compartiendo y todas las cosas junto con sus otros cuates. Entonces, yo creo que era una persona mayor que le estaba confrontando la incapacidad, la vejez, que sí sabía de armas, a lo mejor no era coleccionista, pero sabía tirar, sabía cómo manejarlas y quizá tenía alguna especie de entrenamiento ligero, sagaz, para poderse escabullir en las sombras, matar y después irse. Y lo más curioso, Lupita, es que jamás fue aprendido y a partir de este momento entró en el anonimato. Nunca más volvieron a ocurrir homicidios de esta naturaleza. Tan pronto apresaron a Osvaldo Ramírez, los crímenes cesaron. Es la parte más curiosa. Sí, me recordó a Jack el Destripador. Algo por el estilo, a lo mejor hay dos posibilidades, o el estado mental de esta persona del homicidio estaba deteriorándose a tal grado que acabó, como decía Robert Ressler, balbuciente, en algún hospital psiquiátrico confinado sin poder articular palabra alguna, o se suicidó o acabó por ahí en algún lugar y los crímenes simplemente cesaron, o bien vio la oportunidad de que ya capturaron a este hombre, claro. Está pagando por mis crímenes y ya me voy a enmendar, digámoslo así. Sí, a callar o a hacerlo diferente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se fue deteriorando, sí se fue llenando de valor, sin embargo se fue deteriorando por esta misma condición personal que menciono. Yo creo que estaba en una situación difícil, que él mismo se veía en decadencia, entonces lo proyectaba y lo desplazaba a la indigencia, con un gran temor de verse abandonado y de verse humillado por la gente que lo rodeaba, quizá familiares, quizá parientes, quizá alguien, ¿no? Pues muy bien, ese fue el caso del asesino de indigentes de Guadalajara y tenemos un caso completamente contrastante, pero ese se los platicaremos al regresar de esta pausa. Doesn't look back. He

paró como las bestias a sobrevivir. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, hablando de un tema que nos habían sugerido hace algún tiempo algunos de nuestros escuchas, a hablar acerca del Mata Indigentes de Guadalajara. Y bueno, como podemos ver, se puede tomar como un caso abierto todavía, como un caso sin resolver a pesar de que se encontró a alguien. Pero tú encontraste casos similares de Mata Indigentes, pero además muy interesantes. Sí, porque estos se repiten en Venezuela, en Colombia, en prácticamente todas las sociedades. Pareciera que hay una suerte de indiferencia que puede derivar en actos criminales. Y por ejemplo, el 22 de junio del año 2005 fue atropellado Kenneth McDavid, un indigente de 50 años de edad. Él pues estaba en estado de ebriedad. Esto ocurrió en Westwood Boulevard, en el oeste de Los Ángeles, en California. Lo más curioso es que las lesiones típicas en el atropello, que son las que se producen en las fases de impacto, proyección y caída, estaban sucedidas de un segundo conjunto de lesiones por aplastamiento. Pareciera que el conductor se echó en reversa y pues prácticamente lo remató. Tenía pues aplastamiento de las costillas y demás, tenía otro tipo de lesiones que aseguraban esto. Pues esto les recordó a los detectives del Departamento de Homicidios un hecho ocurrido varios años atrás. Resulta que el 8 de noviembre de 1999 ocurre un hecho similar, prácticamente idéntico, donde un indigente desconocido, que eventualmente fue identificado como Paul Bados, de 73 años, murió en idénticas circunstancias. Lo más curioso es que los dos cadáveres fueron recuperados, fueron reclamados por dos mujeres, una tal Ellen Goley y una Olga Rotherschmidt, de 77, 75 años de edad cada una. Ellas eran solteronas, reclamaron una fortuna a la aseguradora que rayaba en algo más de los 2 millones de dólares. Resulta que ellas eran amigas desde hacía 20 años. Eran las típicas señoras que también tienen este síndrome de Peter Pan que tú comentabas en otra ocasión, Lupita. Eran mujeres hedonistas que tenían múltiples cirugías plásticas, así güeras, teñidas a fuerzas. Frecuentaban clínicas de belleza, spas, inyectaban cosas en el rostro para verse más jóvenes. Goley era una corredora de bienes raíces y su casa costaba más de 1 millón de dólares. Manejaba una camioneta muy lujosa, me parece que BMW o Mercedes-Benz. Entonces, lo que reveló la investigación policíaca era que estas dos mujeres se ganaban la confianza de personas desposeídas, personas en situación de calle, les ofrecían comida, les ofrecían pues un modesto hospedaje a cambio de que ellas mismas los aseguraban ante diversas compañías de seguros y las ponían a ellas como beneficiarias en el caso de su muerte. La policía rastreó el vehículo que se utilizó en el homicidio McDavid, que era un Mercury Sable. Estaba registrado a nombre de una mujer llamada Hilary Adler. Era la compañerita del club de estas dos señoras. Eventualmente se descubrió que ellas robaron la identificación de esta mujer Adler. Con esta identificación compraron el vehículo y realmente fueron ellas quienes escenificaron todo, lo planearon todo de tal manera que pudieran cobrar los seguros de estas dos personas, atropellándolas, obviamente asesinándolas. El vehículo, al ser revisado por la policía, tenía ADN de la víctima, de este hombre McDavid. Y pues esto fue suficiente para que el 21 de abril del año 2008 fueran encontradas culpables de homicidio y de asociación delictuosa. Eso dejando a un lado toda la demanda civil que haría la aseguradora por un reclamo pues injustificado o falso de la póliza de seguro. Obviamente estas dos viejitas van a pasar sus últimos días y le soplarán a sus últimas velitas del pastel de cumpleaños en la cárcel. Son dos, el caso de las dos señoras y el caso del Mata Indigentes de Guadalajara, pues nos ofrecen dos ejemplos distintos de móviles para matar indigentes. Por supuesto, en este estamos viendo la parte de abuso de confianza que estas personas estaban haciendo con estas personas sin casa, sin hogar, sin alguien que los viera, en fin, y en donde lo que estamos viendo es la estafa y todo el rollo de homicidio premeditado, ¿no? Completamente planeado, completamente frías en el contacto, que está disfrazada de benevolencia o de apoyo o de cariño o lo que fuera, ¿no? Y lo que estamos viendo son dos terribles estafadoras. Lobos con piel de oveja. Completamente. Y en donde vemos nuevamente lo que estabas diciendo al principio del programa. la parte tan vulnerable que da la indigencia y que cualquiera de repente pueda aprovecharse de ella, esta parte en donde también son víctimas fáciles, son blancos fáciles, en donde cualquiera, casi cualquiera puede llegar a hacer lo que se le dé la gana con este tipo de personas. Pues casos como este son muchos alrededor del mundo y pues obviamente el tiempo que tenemos en este programa no alcanza para enumerar la mayor parte de ellos. Tomémoslos como dos ejemplos de todas las vejaciones que puede sufrir una persona en un estado de indefensión por parte pues de vivales, de ventajosos, de personas que los menosprecian y que los reducen a simplemente un objeto que puede proporcionarles algún beneficio económico o que pueden subsanar alguna patología muy nefasta ahí en el fondo. En efecto, y también yo creo que pensar lo que decías, ¿cuál es la historia de estas personas? Cosas que yo también cuando los veo me pregunto, ¿no? ¿Qué habrá pasado en la vida de esta persona para llegar hasta aquí en estas condiciones? Siempre, ¿no? Son de estas cosas que uno se cuestiona y pensar que pueden llegar a ser espejos o son buenos espejos de lo que uno puede llegar a convertirse por deseo o por no deseo, pero a donde uno puede de repente llegar con toda esta miseria humana, con toda esta pesadumbre, con toda esta este vacío, con todo este dejarte a un lado o también muchos de ellos en búsqueda de una libertad que solamente así pueden lograr respecto a sí mismos y a la familia. Pues esos fueron dos ejemplos de asesinato de indigentes y pues yo creo que le damos cierre a esta emisión por esta ocasión, querida Lupita. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Le pido a Abel Cobos que salgamos de esta emisión con una canción del cantautor británico Phil Collins. Una canción que, bueno, él ya por ahí, Abel, recuerda acertadamente otra que se llama Another Day in Paradise, Otro Día en el Paraíso, que también puede ser pertinente. Pero yo le pedí particularmente la canción Both Sides of the Story, que habla un poco acerca de la degradación de lo que se vive en los barrios bajos, de lo que podemos llegar a ser en función de las carencias, de las privaciones, de la falta de respeto, de la falta de estima. Esta canción entonces está contenida en el disco Both Sides, un disco de allá de 1993, ya llovió. Yo lo escuché de primera vez en un cassette cuando estaba en la universidad, allá a tiempos aquellos, y pues la dejamos a consideración de todos ustedes debido a que el señor Collins elabora esta letra bastante pertinente y sobre todo pues es una figura que a la cual le debemos mucho en este programa. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Our eyes.